en el alto y bendecido nombre de mi Padre, de nuestro nuevo inicio de mesada, nuevo mes de su tiempo terrenal. Nuevamente me ha permitido igual a mí estar aquí con vosotros. Y así mismo tengan ustedes que agradecer mucho por esa nueva permisión que les ha dado a todos ustedes, mis hermanitos y sus hijos de mi Padre, sus hijos muy queridos. Agradezcan que están aquí, que están vivos, que no les ha faltado su alimento, que no les ha faltado la familia, el sustento de su hogar. Y que están unidas. ¿Cuántas familias están unidas y cuántas no? Siempre agradecer por la unión familiar, por aquel hermano que está enfermo, por aquel que está rénego todo el tiempo, por aquel que prefiere estar en insanías todo el tiempo pensando en eso. No piensan en el Padre. No piensan en su salud, no piensan en el trabajo, no piensan más que en cosas negativas. Que la bendita pandemia ya ha cumplido un año con vosotros y tal vez se alargue un poco más, tal vez no, tal vez sí, pero depende de ustedes, de sus autoridades, de su mente. Que no traigan esa negatividad, esa oscuridad, ese capricho de muchos, que ahora que han tenido más suerte, más comodidad de trabajar en sus escuelas, desde su casa, desde sus trabajos, en tu casa igual, y les exigen que cumplan con ciertas materias, con ciertos lineamientos, con ciertos trabajos, y hay unos que ni así los quieren hacer. Hay que orar por esas benditas mentes que dicen que no tienen tiempo, pero están viendo películas, o están viendo videojuegos, o están viendo chistes nada más. Y dicen, no tengo tiempo para estudiar. Que ahora es mucho más fácil que otras épocas, donde siempre han existido las pandemias y de plano ya no podrían ni salir ni a la puerta porque se pueden infectar. No los olviden, mis hermanitos, que el trabajo espiritual no descansa. Y siempre está continuo, debe ser continuo. Pero nunca se les ha obligado a nadie a que continúen, como dicen, a la fuerza. Sino que se da de forma natural, de forma armónica y de amor. Porque muchos siguen pensando que tienen que dejar de trabajar, que tienen que hacer otras situaciones y dedicarse al 100%. No es así. Porque si no, ¿cómo vas a obtener tus alimentos? ¿Cómo vas a dejar de trabajar? La moneda no te llegará. Pero como les he dicho y les seguiré diciendo, hagan espacio para la espiritualidad. Sin perder su trabajo, sin perder sus estudios, tanto físicos como espirituales también. Así hacerlo siempre, que tengan tiempo. Porque les repito, hasta el momento nadie se les ha obligado ni se les debe obligar. Porque es parte de ustedes, de su avance o de su retroceso. Porque cuántos son hermanitos que dicen, yo cuando puedo quiero, trabajo y cuando no, no. Claro, lo puedes hacer, pero muchos lo hacen por capricho nada más, o lo dejan de hacer por capricho, o porque dicen me siento mal, o me siento bien, o prefiero seguir tomando alcoholes o vicios que el trabajo espiritual. Nunca revuelvan una cosa con otra, a cada cosa a su lugar, como dicen ustedes. Y aquellos benditos hermanos que no pueden venir, quieren venir, pero no los dejan alguna situación. Pero ¿cuántos hermanos se han alejado de aquí? Porque dicen, es que allá tienen más fuerza, allá hablan más bonito, allá me convencen más. Ustedes saben que aquí no se ha convencido a nadie, solo se convencen de la luz del Padre, del trabajo espiritual, de la labranza espiritual. Y ustedes saben los resultados mejor, a veces que yo. Se han dado lo que llaman milagros, pero es correcto que no los divulguen, digamos, que los conozcan que hay y que han pasado. Pero mejor, aquel hermano que le ha pasado ese bendito milagro, que mi Padre lo permitió, que sea él el que hable y no vosotros. Es correcto. Porque cuántos hermanos dicen, yo hice esto, yo hice aquello. Y reflexionan. Y yo les digo, recuerden que ustedes son instrumentos nada más de mi Padre. Y a la vez míos. Y si no hay esa permisión, si no estás en la luz, así digas que lo estás, como lo han dicho muchos hermanos, que dicen, todo el tiempo estoy contigo, contigo, Padre, dice, y con el Divino Maestro, con la Virgen, pero nada más cuando estás en el momento y salen de sus templos, de sus recintos, y siguen en sus mismas banalidades, en sus vicios, en sus tonterías. Y si pueden, agreden a aquel hermano que está en otro templo. Hablan mal de él. A veces aquí tenemos mucha más gente que tú. Pero digo, ¿a qué van los demás? Oír mis cátedras repetidas o mis ecos. Y hay que decirle a esta bendita hermana o hermanos que soy la luz, dice ellas. Soy luz yo. Pero cuando quiero soy luz. Y cuando me conocen, soy oscuridad. Maltrato envolturas. Las difamo. Les digo lo peor. Pero dicen, no, es que no dice groserías esta bendita hermana. No las has oído. Las dice y bien bonito. Entonces, ¿por qué dicen que están conmigo y con mi padre si demuestran todo lo contrario? Y muchos dicen, es que yo no quiero demostrar nada, yo lo hago simplemente. Exactamente, eso es. No lo demuestres, hazlo, pero de corazón, de amor, de convicción. Y no como dicen muchos, nada más porque ya necesito dinero. Voy a dar mis cátedras, dice ella, o ellos. Ah, pero no se les olvide depositar en la alcancía. No se les olvide mandarme a mi cuenta. Decía. Esos benditos hermanos, que desde luego, si tienes un recinto, un templo, un auditorio, muchos, un cuarto específico y tienes que hacer gastos, desde luego se les permite que pongan su alcancía y para que aquel hermano ponga esa ayuda que tienen que dar. Pero que no confundan, porque dice aquel hermano, te ayudo. pero deposítame ahí en mi cuenta. Te ayudo, pero pon en mi alcancía que yo vea las monedas, que vea el billete, cómo cae ahí. Entonces, ¿dónde está la ayuda que me estás dando o que estás pidiendo? Así no se da la ayuda espiritual, ya que se hace sin esperar nada a cambio. Porque si no, ese trabajo que hagas será nulo, o mínimo, como muchos ya han sabido, que se sienten bien en el momento y al rato están exactamente igual o peor. No os olviden, hermanitos. Y les repito, si es para ayudar a tu recinto, a tu cuarto, a tu auditorio, es permitido. Pero no confundas, ni confundas a tus hermanitos, que muchos dicen, mi ser de luz te va a ayudar. Te van a ayudar el arcángel Gabriel o Rafael. Pero dice, móchate. Dale unos 300 pesos mínimos para que te ayude. Imagínense, pecado tan grave se hacen estos hermanos que hacen eso. Pero son sus causas. Y sus castigos son de ellos mismos también. Ni de nadie más. Porque inclusive, lo que ustedes llaman sagrado están jugando. Y sus causas son graves. Y así cuando necesiten ayuda con aquel hermano que supuestamente es doctor y que no cobra, pero llegas, oye, ayúdame, que estoy enfermo de esto, ¿sí? Pero como aquí estás particular, yo te cobro 5,000 pesos. No, pero ¿quieres o no te ayudo? ¿Qué sería eso? ¿Causa o efecto? Efecto. Y así es, desafortunadamente se hacen las cadenas que se tienen que romper de caprichos. Que desde luego, de aquel hermano que necesita ayuda se le da. Pero nuevamente les digo, que no confundan a sus hermanos, que no es condición, que no se condicione nada. Porque la ayuda espiritual es gratuita, para que me entiendan mejor. El Padre te ayuda y no te cobra nada. ¿Por qué tienen esa idea? Muchos que dicen, es que sí hay esa comunicación, pero te tengo que cobrar. Ni que fueras larga distancia, dicen, hermanitos. Por eso nuevamente les ruego que no se confundan, ni confundan a los hermanos. Que muchos siguen pensando que así es, pero no. Ningún ser de luz, ningún desencarnado que esté en la luz, repito, te va a pedir, ni te va a condicionar nada. Te ayudan y punto. Pero aquel hermano que apareció en la oscuridad y te dice, yo te ayudo, hermanito, pero quiero que me hagas 5 misas, 5 rosarios, o 20 rosarios, y me vas a ver, ya no me vas a ver aquí, dice, como fantasma que me estás viendo, pero te voy a dar esas monedas que están ahí guardadas, te las voy a dar yo. ¿Tú crees que ese hermano está en la luz? No. Inclusive, están manejando oscuridad. Están con seres de oscuridad, de bajo astral algunos. Y entonces dicen, ya cayó esta bendita alma, es mía. Pero dice el arcángel, ni es tuya, ni es mía. Es de nuestro Padre, no se te olvide. Reflexionen eso, hermanitos. Les decía, y así mismo con esos benditos hermanos que siguen haciendo ritualismos, que porque dicen que lo de Dios es lo más sagrado, Entonces, si es lo más sagrado, ¿por qué blasfemas? ¿Por qué insultas a tu hermano, que es hijo de mi padre también? ¿Por qué insultas la naturaleza, que hizo mi padre? El aire que está soplando en estos momentos. Muchos dicen, ya no. Dicen groserías al viento, al calor, al frío, a la lluvia. ¿Y por qué no simplemente agradeces que todavía tienes clima? Que hay lluvia, que hay aire, que hay calor, que hay frío. Bendigan todo, hermanitos, no se les olvide. Pero hay hermanos que hacen todo lo contrario. Y entonces dicen ellos, ya me castigó Dios, ya me pasó esto, porque ya me castigué por estar hablando mal de la naturaleza. O hablando mal de él, inclusive. Recuerden que este planeta de enseñanza es, y así no tienes que cuidarlo, porque el simple insecto que muchos dicen lo odio, es partícula de mi padre. No se te olvide también ellos, las bacterias, el bendito virus, que ya parte de la naturaleza ahora en sus momentos, también lo es. Así que, a veces muchos piensan que estás haciendo un daño al Padre. Te lo estás haciendo primordialmente a ti, por tu capricho, por tu necedad, por pensar como lo han pensado en la antigüedad, que la Tierra es el centro del universo, y saben que ustedes que no lo es. Es simplemente un punto más en el universo. Pero desde luego que es importante. Si no, mi padre no me hubiera permitido estar aquí con vosotros, y menos guiándolos. Porque hay planetas que dicen están descuidados, ¿no? Simplemente son planetas de castigo. De castigo eterno, como muchos dicen. Para aquel hermano que aún estando en el más allá, sigue renegó a la luz de mi padre. Pudiendo ver todo, no ve nada. Pudiendo estar en armonía, está en caos. Pudiendo estar en paz, está en la guerra. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué se pierden? Yo por más que los ayudo, me quitan la mano. Y si yo solo puedo, adelante, a ver si puedes. Si no puedo ya. Pero me gusta estar así. Me gusta estar en mi enfermedad. Me gusta estar en mis vicios, en mis caprichos, en mis modas, en mis lujos. A mí denme, yo no trabajo. No, hermanitos. Nuevamente lo repito. Todos, o en un alto porcentaje de este planeta, vinieron a servir, no a que les sirvan. Y recuerden que son lecciones tan fuertes a veces y dolorosas, que a veces parten y no aprendieron nada. Y si mi padre te permite regresar y te dice, llévate en tu memoria, que ahora tienes que cambiar. Si era enojona, ahora voy a ser tranquila. Si antes no hacía nada, ahora sí voy a trabajar. Si antes me la apostaba acostada, ahora voy a trabajar muy duro y a correr. Se te olvida y vuelves a lo mismo. Y te vuelves a perder. Mueres de alguna forma no muy agradable. Entonces, ya ves, padre, no me ayudaste. Si mi padre los ha ayudado a todos y los seguirá ayudando, sea quien sea. Pero el renegó es el hombre. No se les olvide que la luz no condiciona a nadie, ni se limita a una persona. La luz es universal para todos. Y universal también se refiere al universo, porque hay diferentes planetas para diferentes niveles de luz. Pero este es de aprendizaje. Y que muchos no aprenden sus lecciones. Y parten en oscuridad. Y parten en capricho, en vanidad y en egoísmo. No os olvidéis, hermanitos, que su labor es muy, muy alta que tienen que hacer. Yo os felicito a esta familia que lo está haciendo bien. Y invoco, o convoco a los demás, a que hagan lo que les corresponde a cada uno de ustedes, que ustedes bien saben que hay que hacer. Pero son renegos. Y como les dijo alguna vez su padre biológico de esta familia, no dejen que el tiempo les gane. Ganen ustedes al tiempo, porque el tiempo corre y ya no hay vuelta atrás. No se olviden de eso. No se olviden. Los felicito, mis parvulillos, mis ruiseñores, y también dice él, mis ruiseñores, ruiseñores también, que están aquí. Agradece personalmente él que la luz de mi padre le ilumine su mente, que le dé fuerzas, porque todavía su trabajo todavía no ha empezado, dice, para la doctora Judith. Para su hermana, todo depende de ella igual. No se pierdan esas crías del camino de mi padre, que a muchos se les hace tan fácil que no vaya a la escuela, que vea la televisión todo el día. ¿Qué va a hacer en el futuro? Uno más que esté oliendo tiner o solventes, o que se dedica a robar, ¿es lo que quieren de sus hijos? Enséñenlos ustedes con enseñanza, con hechos, no nomás castigos porque sí, pero con enseñanzas reales, como debe ser. Y si hay esos castigos duros, que sean duros, pero en luz y en verdad, no se les olvide. Porque cuántos tan fácil dicen, ahí te dejo la tele, ahí nos vemos. Me quitaron las guarderías, pues lo dejo a la vecina, no importa, ahí que se haga bolas mi niño. Yo me voy al salón de belleza. Me voy a platicar, a jugar canasta con mis hermanitas. Me voy a las tiendas de más moda. Que hay. Y los hijos, bien, gracias. ¿Y tú? También dice. A eso no viniste. Viniste en darle vida a tus hijos, enseñanza, valores, identificar lo que es la luz de la oscuridad, lo que es el trabajo. Y el que no trabaja se muere de hambre. Pero dice, es que yo tengo mucho dinero. Pues aprovéchalo, pero positivamente. ¿Cuántos hermanos murieron? Tuvieron tanto dinero, se compraron su Corvette, último modelo, y a la esquina se murieron. ¿Por qué? Por presumir sus caballos de fuerza. ¿Se les hace bonito eso? Claro que no. Quítense de ese, ¿cómo se puede decir? Esa presunción. Si mi padre te ha dado esa oportunidad de que tengas autos, joyas, casas lujosas, pues aprovéchalas positivamente. Pero no presumas de algo que no tienes. Y muchos envidian. O sea, ahí tengo mi celular último modelo. ¿Para qué quieres un alto modelo? ¿Te va a ser mejor? ¿Va a ser mejor persona? No, pero en la sociedad me voy a ver mejor. Pues nada más es virtual eso. Porque físicamente es otra cosa. Y eso no sirve de nada. No sirve ni para ti, ni para lo espiritual. No se les olvide, hermanitos. Piénsenlo, reflexiónense, siempre se los dejo de tarea. Son enseñanzas, repito, que a veces han tenido muchos hermanos que han muerto. Muchos, hasta ahorita, que tienen una tos. Y si ya es coronavirus, y se murieron de caro paro cardíaco. ¿Por qué? Porque pusieron nerviosos, porque dijeron que era coronavirus, y otros se suicidaron. Imaginen, perdón la palabra, ridículo. Recuerden que mi padre es el único que sabe su fecha de partida de cada uno de vosotros. Y como se les ha dicho, ustedes saben la de nacimiento, pero nadie de ustedes sabe la de su partida. Por eso siempre estar atentos, hacer bien las cosas y en oración. Y si pueden arreglar sus cosas físicas, háganlas de un día para otro. No dejen que el tiempo les venza. Porque cuando dices, ya me morí, ¿y qué dejé? Deudas, hijos regados por toda la semana, por toda la república, y no les di nada, ni educación. Ah, pero dicen que era un hombre bien famoso. Pues, ahí está. Como un famoso Pérez también, que decían ahí, que tuvo hijos por todos lados, pero ninguno le dio educación ni le dio comida. Así no es, así no son las elecciones, las lecciones que tienen que tomar. Y algunos ya que dicen al final, ya aprendí, pero ya me morí. ¿Por qué no aprendes las lecciones en vida y no en el más allá, donde a lo mejor ya no puedas hacer nada más que a estudiar? Dice, yo en vida nunca leí un libro, no me interesa leer un libro. Nunca me gustó escribir, dice. O allá estudias o te pierdes. Escribes o te pierdes. Trabajas también o te pierdes. Así de fácil. Son duras, repito, las lecciones. Pero que ustedes y cada uno de vosotros han tomado. No se les olvide, hermanitos. Sean más de corazón, más de pensamiento y de acción. Porque de nada sirve que piensen hacer esto, que piensen hacer aquello, pero no oran. Llegan las cosas, llega la fecha y no hacen nada. Porque me enfermé o porque me morí. No se les olvide, hermanitos. Vamos a bendecir las benditas aguas dulces. Con esta luz de mi Padre, con esta esencia y presencia, plásmida o etérea, como quieran decirlo ustedes, no importa. Está en todo en el cielo y en todos lados. ¿Qué es lo que le da la vida a este planeta? Y que muchos ni siquiera conocemos. Asimismo también, esto que tanto me dice mi hermanito. en el que mencionan aquí, lo que llaman albricias, y que ahora nada más es una felicitación. Y yo les digo albricias para todos, pero que sea con la luz de mi Padre, en verdad y justicia, en amor y verdad, no en mentiras, no en falsedad. No se les olvide, hermanitos, que este producto mexica es el equivalente de sus dulces turcos que yo consumí también, dice. Cuando me iban al templo a la salida me vendían estos. Muy parecido, desde luego. Ya eso simplemente es una felicitación ahora. Albricias para todos, hermanitos. Dejen sacar, dejen salir todas sus penas, porque hasta el momento ninguno de mis hermanos se ha quedado solo. Nunca, porque muchos dicen estoy solo. Se murió mi familiar, se murió Fulanito, Perenganito, y me dejé solo. No estoy solo nunca, y en la oscuridad estás más conmigo. Pero si trabajas en la luz, si lo haces de corazón y de amor, así estás en oscuridad, en el barrio más bajo que conozcas, siempre, como dicen, hay una luz y te llevará a tu lugar. No os olvidéis, hermanitos. Mi hermanita, que tus penas sean menos, pero abre tu mente, no te enganches, que repito, apenas tu trabajo ha empezado y todavía no empiezas. Haz oración por aquel hermano que tuvo que partir casi en la oscuridad, por aquel familiar que a veces es renegó, por aquella madre también, que pudiendo estar en la luz, a veces está en capricho nada más. Que sea más tu luz, y tu saber, y tu inteligencia, y tu corazón limpio, para que puedas trabajar, aunque sean ratos. Que esta bendita familia no ha faltado a ayudarte, así como tú le has dado esa bendita ayuda a ella. Es recíproco. Pero entonces nunca digas que cuánto te debo si te está ayudando de corazón, así como tú lo hiciste. No se te olvide eso, hermanita. Sí mismo, mi hermanita, pues ya lo dije y lo vuelvo a decir. Que tienes que hacer algo en esta vida. Nunca vas a encontrar lo que tú quieres si no lo haces de corazón. Si no consigues una pareja estable, pero que sea de corazón, de amor, de luz y de verdad. Pero tú también tienes que trabajar, no se te olvide, tanto en lo físico como en lo espiritual. Y deja que ese coraje se vaya. No quiero que se pierdan mis crías, tus crías en este caso, que son hermanos de mi padre, sus hijos de mi padre, dice, perdón. Y tus crías. Que no quieres que se pierdan, recuerda. Hay que estudiar de una forma u otra, pero hacerlo. Así en este pequeñuelo, también tienes que hacer algo. Como se ha dicho, venimos a servir, tú también veniste a servir, aunque tú no quieras. ¿Tienes videojuegos? Juega. ¿Tienes celular? Úsalo. ¿Tienes computadora? Úsala. Pero no todo el tiempo. No todo el tiempo. Dedica cada espacio a trabajar, a estudiar sobre todo, a ayudar al hogar, a tu mamá. a tu tía, a quien sea. Pero hazlo, no te enganches. Tienes mucha oportunidad y no las desperdicies. Así mismo para ti, que pronto has tenido que cambiar las situaciones, tanto en este hogar como en tu labranza. No se te olvide, sed más dulce siempre. Haz más oración de corazón y saldrás adelante todo. Haciendo mi hermanita, que has decidido correctamente para tu labranza física como la espiritual. Que ores por tu bendita familia, por tu hija, por tu hijo, por tus hijos, que muchas veces son renegos. Pero igual, como dices, y se dice, que tú eres la mamá y no el hijo te mande, sino tú la mamá. Haz más oración por ellos, por tus vecinos, por esta bendita familia que te ha abierto la puerta también. Haz oración. Y por tu bendita hermana también, en mi equivocación, que ha rechazado mis luces muchas veces. Yo aún así la quiero, porque no quiero que se pierda, ni mi padre quiere que se pierda. Ha sido mi hermanita. ¿Qué tanto podemos decir de ti? Todo positivo. Nada más no te enganches, como siempre. Y agradezco que permitiste entrar a esta familia la luz del Padre. Estoy más agradecida, Señor, que te fijaste en nosotros. Así sea. Dime, hermanita, que pienses mejor las cosas, igual. Porque recuerda que amigos, amigos son. Pero, ¿cuántos amigos reales tienes? ¿Cuántos amigos son de corazón? Que en las buenas y en las malas te vienen a ver. No nada más en fiestas. Reflexiónalo un poco. Y sigue, no te enganches de lo que debe ser lo correcto. Para salir adelante en tanto. Que en espiritualidad vas bien, pero a veces decaes un poco. Es mi hermanita que ya ha ayudado. Pero seguir haciéndolo en la luz del Padre. En luz y verdad y en amor. No te enganches con aquel hijo rebelde o hijos rebeldes. Pero igual recuérdales que tú eres la autoridad. Y como dicen ahí, y lo vuelvo a decir, donde manda capitán no gobierna marinero. Y si no, ¿quién? Ahí está la puerta, dice. Entonces, usted dice, no soy capaz de hacerlo, ¿sí? Pero a veces quieren lecciones fuertes, las tendrán, así de fácil, ¿no? No se te olvide que tus manos te bendiga más, que te llegue más el dinero. Pero igual, sed más de la luz del Padre. Mi hermanita, igualmente, te felicito, que vas bien. Pero tienes que superar todavía más, ¿sí? En tus estudios. Pero también no se te olvide lo espiritual. Que lo hagas de corazón. No que se te dice. Y dice, nada, hazlo de corazón. Nadie se te va a obligar. Pero recuerda que tienes que también orar mucho por aquel hermano, por aquel padre, por aquella familia que está en la oscuridad. No se te olvide. Has venido mi hermanita. Pues lo mismo de siempre. Que seas más en verdad con tu familia, sobre todo. Que todo se te dará. Y se te ha dado a veces, pero a veces no ponen atención como dicen ustedes. Y cuando te das cuenta, ese ya no, que ese sí. Y a veces, el que sí, era que no. No se te olvides. Haciendo esta envoltura igual, que ha hecho bien su trabajo, pero todavía hay que superarlo más. Nuevamente los felicito también a él. Y los convoco, dice. Para que nada más, no sea nada más él que dé mi palabra, dice. Que espero que alguien más pronto también dé su palabra. En mi nombre, dice. No se les olvide. Es muy obediente, pero cuando quiere. ¿Alguien más quiere dar palabra con sus seres? Adelante. En el alto y bendito nombre de mi Padre. Hijos míos, otra vez, una vez más, gracias a mi Padre, me encuentro aquí con vosotros. Gracias por mi Padre, por esta bendita luz, por este bendito mesada. Hijos míos, no me cansaré de decirles, sean un ejemplo para vuestros pequeños. Sean una buena guía. Y los hijos hacen lo que los papás. Los hijos dicen, ah, pues está bien, mi mamá lo hace, mi papá lo hace. Yo, ¿por qué no? Aprendan eso, hijos míos. Nunca me cansaré de decirlos. Esas benditas personas que en la calle se encuentran. Algunos por necesidad, otros por... que no tuvieron de otra. Echarle vuestras flores que hoy los voy a dejar. Esas benditas almas perdidas que algunos decidieron así su vuestra vida. Que con un gesto de cariño y esta envoltura lo vio el mes pasado. Invitaron a comer a un pordiosero. Ese acto es... y que lo acepte más bien él, porque también a uno nada más lo quieren para el vicio. Pero el que lo acepte y una emoción que tenía ese niño... Ese día yo lloré de felicidad de ese pequeño bendito. Estaba recolectando botellas, pidiendo dinero. Y un hermano cercano le invitó la comida. Y comió con unas ganas. Cuando tengan algo, denlo de corazón. Y su sonrisa se refleja en los... en lo que lo reciben. También hay que ver a quién, porque, como os repito, algunos se van a los vicios nada más, no les importa ni la comida, ni nada. Algunos les gusta estar en la calle, dejarlos, y ayudar a los que podamos. Hijos míos, os dejo de mi paz, de mi luz y de mis flores. A dos instantes, mis pequeños benditos. Gracias, madre. ¿Vas a hablar? ¿Adelante? Gracias, ma. En el alto y bendito nombre de mi padre, os saluda Nicole de... ¿De perdió? Hermanos, cuando aman, bueno, cuando dicen que aman, realmente aman. Cuando dan algo a alguien, realmente lo dan de corazón. Con el paso del tiempo, hemos aprendido a hacer obras buenas, a decir que amamos a las personas que se encuentran cerca de nosotros. pero no nos estamos dando el tiempo de hacerlo realmente de corazón. De realmente dejar de hacer las cosas porque sabemos que está bien hacerlas y hacerlas. Porque en nuestro corazón sentimos que es lo correcto. Hay que dejar de lado las cosas que están antes escritas, o sea, anteriores, lo que los antecedentes para realizar algo, y no hay que planearlo, simplemente dejar que suceda, que de nuestros corazones salga, que realmente sea algo que esté en nosotros y no porque nos dijeron que está bien, no porque le dijeron que es lo correcto, sino porque así debe de ser, porque es lo que ustedes tienen que sentir, no solamente hacerlo por hacer, hacerlo y sentir el por qué lo están haciendo, el saber el por qué, y realmente hacerlo de corazón. Y no solo pensar en lo que nos puede llegar si lo hacemos, solamente tenemos que pensar en esa acción y ya, en el bien que causamos, en lo bien que nos podemos sentir con nosotros mismos. Y dejar de hacer las cosas solamente porque ya están dichas, porque ya se dijeron que tiene que ser así. Pero tenemos que hallar el significado de las cosas, no solamente la envoltura. ¿Es todo? Gracias, hermanita. Gracias por ti. ¿Alguien más? Adelante. En el alto y bendito nombre de mi Padre, os saluda el protector de esta envoltura, Lobo Blanco y Josué, Leonela también. Hermanos benditos que se encuentran aquí, que se dieron tiempo de venir, de veras aprovechen la luz que están recibiendo, la tranquilidad, la paz, la calma que están recibiendo, llévenla en sus corazones, en sus envolturas. Manténganla todo el tiempo posible. No desperdiciad esa luz que tienen. Todos los días les llega, pero aprovechad estos benditos momentos. Aprovechadlos en grande. No solamente lo que están escuchando, también lo que están sintiendo, lo que están viviendo. Aprovechadlo de veras. Llevadlo a sus hogares, llevadlo y hacerlo en hechos, convertirlo en hechos, pero de luz. Porque luz se llevan, luz se entregan. No es posible, hermanos benditos, que muchos saliendo de sus templos, iglesias, de sus misas, de sus sermones de los pastores, que hablan muy bonito y hasta gritan ellos, según se van con la luz de mi Padre, llegan a sus benditas chozas y se sientan a ver televisión, a ver series que les están dejando cosas negativas en sus mentes, se meten al internet y en lugar de ver algo que les deje provecho, están viendo puras cosas que solamente les apagan esa luz, que solamente les ensucian sus mentes y sus corazones, y de nada sirvió que vinieran a perder el bendito tiempo en esos templos, y lo hablo por este momento también, que no pierdan su bendito tiempo al venir aquí, sino que lo aprovechen. Aprovechenlo, hermanos benditos, no cometan esos errores, porque de esos errores está lleno el mundo, y por eso las pandemias, y por eso los terremotos, por eso las tragedias, los accidentes y demás, por eso la negatividad, porque no sabemos que cuando recibimos luz no la aprovechamos, no la damos la importancia que se merece, porque acuérdense que de la luz venimos y a la luz vamos a regresar, hermanos, no se les olvide. Benditos sean todos y bendito inicio de mesada, bendito este aniversario. Bendecidos sean todos. Gracias, hermanito. Gracias. ¿Alguien más? Adelante. En el alto bendito nombre de mi Padre, Sor Juana de Benavente, hermanitos. Ay, hermanitos, tengo mucha tristeza con los pequeñitos, que hay papacitos demasiado descuidados. No les dan principios morales, no les dan hasta su alimentación adecuada. Les dan la moneda, que ni saben ni para qué son. y se están perdiendo muchos pequeñitos. A veces los entretienen con esas benditas monedas, con esa tecnología baja. Hermanitos, ya es hora que cambien, que vean más en la espiritualidad, que no se pierdan, hermanitos. Háganles un llamado a ustedes mismos, hermanitos. Yo veo aquí con la hermanita Teresita qué papás tan negativos. Hagan mucha oración por esos papacitos, porque en lugar de decir se lo agradezco, maestra, por el llamado que nos están haciendo, al contrario, más bravos, más groseros, por eso le pago, por esto, por eso pago impuestos. Dios mío, ¿en qué mundo estamos, hermanitos? Piensen bien lo que hacen, cómo actúan, no dejen a los pequeños, que ahora ya son más jovencitos, hay que llamarles la atención. Así sea, hermanitos. Pues retomando eso nada más, ahí está nuestro país, nuestros hermanitos americanos, que a los 15 años ya pueden fumar, ya pueden tomar, ya pueden usar armas de fuego. ¿Y qué hacen? Lo vi en el videojuego. Ya maté a mis compañeros porque tengo dinero. ¿Eso es bonito? ¿Eso es hermoso? Vean, ahí están las pruebas. Por eso hay lugares espirituales ahí también, pero hay pocos. Porque desafortunadamente muchos tienen unas costumbres muy feas. Que cuando son antes de los 15 años, ya, que se vaya con el novio y que se vayan por allá, que me dejen en paz, dicen los padres. ¿Es lo que quieren con sus hijos? ¿Que se pierdan? ¿Que puedan comprar armas, de drogas, desde los 12 años? Claro que no, yo creo, claro, que no quieren que supieran sus hijos, pero ya se les hace tan fácil, porque la moneda es suficiente. Gracias, pues si no, me compro, dice, si me matan a mi hijo, me compro otra señora, o me busco otra señora, dice en ese caso, dice, comprar también, y me caso y tengo más hijos. Si me matan uno, ahí tengo dos. ¿Creen que sea bonito eso y hermoso? Claro que no. Que la moneda les ayuda, qué bueno, que les rinde más allá, porque son, vale más que su moneda de aquí. Pero ¿cuántos se van allá? Que porque es el país de las promesas, el sueño americano que dicen. Pero ¿cuántos han muerto y no han logrado nada de lo que quisieron? Y los que han logrado están en la oscuridad. Que la comida es carísima y nomás consiguen comida chatarra. Y aquí tienen todo y quieren de lo americano. Dense cuenta, hermanitos, piénsenlo. Vean cómo son, cómo viven realmente la familia promedio. Porque los que saben hacer su negocio, como dicen, lo hacen bien. Ayudan a sus empleados, comparten sus ganancias, los invitan a fiestas, como debe de ser, patrón y empleados, en convivencia, sin diferencias. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué no lo hacen así? Ah, yo soy de la alta, yo vivo en las colonias más altas. O de donde vengas. No, ahí no. Les hacen el feo. ¿Se dan cuenta? Tienen que ser, todos son iguales para mi padre. Seas rico, seas pobre, seas millonario. Son iguales para mi padre. ¿Y por qué son iguales? Porque todos al partir no se llevan absolutamente nada. Ni siquiera la envoltura o cuerpo físico se lo llevan. ¿Se dan cuenta? ¿Y cuántos dicen, No, pero es que el renombre de mi marca, de mi apellido, es lo que vale. Eso no sirve para nada. Tu prestigio no sirve. Lo que interesa y lo que vale es la luz. Lo que trabajaste. Hiciste empleos también, pero ayudaste a tus empleados. No con aquel hermano Zuredo, que te tiene al látigo. Y no te dan ni una moneda a veces. Vean la diferencia. Y hablo porque hay muchos hermanos que les he ido también, que comparten sus riquezas, pero anónimamente, como debe de ser. Y se ganan, digamos, su camino hacia la luz. Pero cuántos al contrario. Que se entere todo el mundo que di 100,000 pesos. O que regala una bicicleta, o una motocicleta. O que es nada más negocio. ¿A quién ayudas? A tus negocios te ayudas. Pero a ti no te estás ayudando nada. Ni menos a tu camino de luz. No os olvidéis, hermanitos. Nuevamente, albricias para todos. Hasta otra ocasión. Seguid, les repito, en oración. Por aquel hermano que partió. Por aquel hermano que está enfermo. Por aquel hermano que está renegado de la luz de mi Padre. Por aquel que dice que ve todo, pero se queda callado. Por aquel que nada más viene cuando le conviene, dicen por ahí. No, hermanitos. Cuando no puedan es una cosa. Pero cuando dicen, es que nada más cuando estoy enfermo es cuando vengo a buscar la luz, mientras no vengo. ¿Se dan cuenta? Si puedes, vengas. Pero no se te va a obligar, repito. Pero ¿cuántos dicen? Nada más como dicen ustedes en sus frases y ciertas. Al nopal nomás lo voy a ver cuando tiene tunas. Mal, hermanitos, mal. Bueno, hace otra ocasión, primero, como siempre. Esferas de luz para todos. A los inclusive desdoblados y encarnados que están aquí con vosotros también. Porque repito, el trabajo no termina aquí. Inclusive está en el más allá. Así si tú dices, yo sí fui un flojo. O trabajas o te pierdes, así de fácil. Y no es, repito, no es un castigo. Sino que así son leyes universales. No se les olvide esas. De todas y cada una de ellas. Hasta otra ocasión. Luz y progreso para todos, a cada uno de vosotros. Y nuevamente, albricias y felicidades para todos. Luz y amor y progreso.